Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 19 de noviembre. La Asamblea Local de Izquierda Unida a Los Verdes, convocatoria por Andalucía, nos remite hoy una nota de prensa en respuesta a las recientes declaraciones ofrecidas desde la Asociación Ciclista de Ubrique en torno al mal estado en el que se encuentran las carreteras de acceso a nuestra localidad. En este sentido, Izquierda Unida de Ubrique lamenta el que se hagan declaraciones cargando las tintas en unos y encumbrando a otros sin los requisitos meritorios necesarios, perdiendo la objetividad, lo que les parece de una torpeza descomunal. Izquierda Unida reconoce que es totalmente cierto que las comunicaciones de Ubrique hacia el campo de Gibraltar, ya sea por Alcalá de los Gazules o Jimena y a la Costa del Sol, salidas por Gaucín-Manilva o la alternativa vía Ronda, han sido carreteras que desde hace muchos años han venido sufriendo un deterioro en su infraestructura y, por otro lado, igual de grave o si no más, un deterioro en la preocupación que debían tener los responsables políticos que han tenido en sus manos velar por estas vías de comunicación. A ese deterioro que durante años estas carreteras vienen sufriendo sin que se les ponga remedio, junto a las abundantes lluvias que hemos tenido, han hecho el resto y actualmente buena parte de estas comunicaciones por carretera hay que calificarlas de muy pésimas y desastrosas. Y son estas circunstancias que ahora tenemos las que asume y enfrenta la nueva responsabilidad política Izquierda Unida en el gobierno de la Junta de Andalucía, a las que hay que unirle clara, rotunda y materialmente y con una certeza irrefutable, aunque haya quien no quiera reconocerlo, la falta de liquidez económica y de financiación que está haciendo y va a seguir dificultando buena parte del desarrollo en todos los sentidos de la economía andaluza. Unos recortes que vienen determinados por el gobierno central del Partido Popular y que inciden negativamente en Andalucía. Negar este punto, por quien quiera que sea, no es sino de alguien que no está informado o que estándolo lo manifiesta mal, intencionadamente, hacia los responsables de la consejería competencial y de paso al gobierno andaluz. Y por el contrario, echando flores al alcalde de Ubrique, como si fuera quien más se preocupa de la situación. Con los datos y el conocimiento que el Grupo Municipal de Izquierda Unida posee, pueden asegurar que yerran absolutamente en esas observaciones, porque no siendo parte del gobierno local, Izquierda Unida ha dado más pasos en la reivindicación de buscar la solución a este problema que el mismo equipo de gobierno. Es por ello que para Izquierda Unida hacer las declaraciones que recientemente se emitían en Radio Ubrique desde la Asociación Ciclista, con esa falta de objetividad y ensalzando la labor del alcalde en este asunto, solo puede provenir de alguien del entorno del alcalde y por tanto del Partido Popular. Con el conocimiento y el consentimiento de este, desde Izquierda Unida se desconoce, pero sí arrimando el asco a su sardina, es algo que para Izquierda Unida está muy claro. Para Izquierda Unida no se puede olvidar que Manuel Toro no es un recién llegado al gobierno local, por lo que les parece incomprensible que a estas alturas se quiera dar la impresión de que es ahora cuando está reconociendo problemas en Ubrique, que todos sabemos que son de mucho tiempo atrás. Desde Izquierda Unida de Ubrique no se entiende cómo se puede solicitar el arreglo de la A373 por un lado y al mismo tiempo se rechacen actuaciones sobre la misma carretera por el mismo hecho de que no se encuentran dentro del término municipal ubriqueño, o bien que se omita la información relativa a las recientes intervenciones de urgencia realizadas en las cercanías de Tabizna. Como tampoco entienden desde Izquierda Unida el que no se haga mención siquiera del lamentable estado en el que se encuentra la carretera al pantano, la que verdaderamente se encuentra cortada y que supone un riesgo para los vecinos, deportistas, turistas y ubriqueños que frecuentemente la utilizan. Tampoco en ese informe de la Asociación Ciclista se habla de la red de caminos de responsabilidad municipal o de cómo en esta legislatura, después de recibir 222.000 euros de la Junta de Andalucía y que el Ayuntamiento aportara otros 50.000, se arreglaron 4 de ellos y que a la fecha de hoy da pena ver cómo se ha tirado ese dinero. Finalmente, para Izquierda Unida, para colmo, se mencionan las inversiones de la Diputación de Cádiz en la carretera de Zahara-Grazalema, para así justificar la discriminación a la que la Junta de Andalucía somete a los ciudadanos de Ubrique. Por último, dejando atrás esa falta de objetividad que se quiere denunciar desde Izquierda Unida y el poco tacto a la hora de repartir responsabilidades y culpas, desde Izquierda Unida se quieren quedar con lo positivo y es el hecho de que un colectivo local haya dado el paso para denunciar una situación lamentable en nuestras carreteras.

Del mismo modo, desde la Asamblea Cristiana de Ubrique se informa que los días 29 y 30 de noviembre van a llevar a cabo una campaña de recogida de alimentos a las puertas del supermercado Lidl. También se informa a aquellas personas que necesiten alimentos que pueden retirarlos dirigiéndose a la sede de Asamblea Cristiana en la calle Sol número 12 los miércoles en horario de 6 a 7 y media. Otros temas de interés: en la jornada de ayer lunes tenía lugar el acto de presentación y de inicio del taller de empleo mejora del entorno del yacimiento de Ocuri y su centro de recepción. Se trata de un programa formativo dirigido a desempleados mayores de 25 años y que consta de dos módulos, uno de infraestructura de jardines y un segundo de dinamización de servicios de información y atención ciudadana con 10 alumnos cada uno. La duración de este taller será de un año, alternando la formación con las prácticas laborales en el entorno del yacimiento de Ocuri. En el acto de inauguración estuvieron ayer presentes los concejales Pepi Gloria Pérez y Víctor Chávez, además del personal técnico y docente de dicho proyecto. Y por otro lado, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que este próximo sábado continuará desarrollándose la campaña de otoño de teatro que pone en marcha el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique dentro del Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz. Para este próximo sábado, 23 de noviembre, a las 9 de la noche, en el IES Maestro Francisco Fatou, se ha previsto la representación de la obra El Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca, a cargo de la compañía La Jarana Teatro. Las entradas, consistentes en un donativo de 5 euros, están a disposición de los interesados en la Oficina Municipal de Turismo durante toda la semana. Son estos los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes 19 de noviembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.